nuestro Dios y Padre nuestro, gracias por darnos el regalo en Cristo Jesús de que lo que acabamos de cantar, tanto nuestra experiencia sobre esta tierra, de que no estamos solos, que has enviado, Señor, ayuda divina, que has comandado poderosos ángeles para que nos asistan en esta trayectoria. Así también, Señor, tan segura es tu promesa de que un día estas manos nuestras tocarán el rostro de Jesús. Amén. Finalmente, el anhelo más profundo del corazón de cada uno de nosotros, en tu palabra y por tu promesa, se cumplirá. Permítenos, Señor, que mientras transitamos esta vida, podamos llegar a conocer y amar total y completamente a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Que la enseñanza básica encontrada en tu palabra sea un deleite continuo para cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestro maestro, sea nuestro guía, sea las arras de la seguridad, que tú cumplirás lo que resta en la vida de aquellos que en ti han confiado. Amén. Quédate con nosotros, Señor amado, en este estudio. Haz sentir tu presencia a cada hermano y hermana, donde quiera que estén, allí a su lado, Señor, que se sientan amados, protegidos, y que viendo hacia atrás, Señor, podamos ahora ver con claridad que tu presencia nunca nos ha faltado. En su momento de tristeza, de dolor, no pudimos apreciar tu compañía, pero estamos hoy aquí porque tú nunca nos has faltado. Haremos uso de tu palabra. Bendícenos con ella. Abre nuestro entendimiento. Toca nuestras vidas. Pon más amor en nuestro corazón por tu palabra. Mayor deleite en disfrutarla. Que ella, Señor, arranque de nosotros toda la pudredumbre, todo aquello que todavía tiende a gustar lo que el mundo ofrece, pueda ser eliminado, limpiado, transformado, cambiado totalmente por el poder que hay en tu santa palabra. Gracias, Señor, por escucharnos y darnos este regalo de mañana, que juntos disfrutamos de lunes a viernes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un buen día para cada uno de ustedes, mis hermanos. Gracias a Dios por el nutrido número de hermanos que estamos ya acá. Ayer terminamos leyendo estábamos leyendo Isaías, ¿verdad? Isaías 1. Isaías 1. ¿Qué tragedia se puede ver en Isaías capítulo 1? ¿Qué fracaso del pueblo de Israel? Ciertamente la palabra de Dios no fracasó, la voluntad de Dios no fracasó. Pero el pueblo fracasó terriblemente. Y ahora, esta mañana, vamos a, de una manera como recapitulando lo que hasta aquí hemos visto, vamos a descubrir del por qué ese fracaso, del por qué ese ambiente espiritual nauseabundo que Dios llegó a decir, me dan cosa, no lo puedo soportar. El pueblo llegó a estar en un estado vomitivo, nauseabundo. Lo que poco podemos ver es que de la misma manera, la séptima iglesia, el pueblo del tiempo del fin, llega a caer en las mismas. Y vale la pena, hermanos, vale la pena ver qué pasó con los de allá atrás para entender qué es lo que está pasando con nosotros. Y cuando eso se entiende, créame que uno se identifica. Lejos de querer hablar mal, denigrar, de llamar a la iglesia Babilonia, de apuntarla con el dedo. Lejos de eso, reconocemos que estamos mal, pero nos contamos con el pueblo de Dios. Veamos el capítulo, comencemos donde estábamos ayer, en Isaías capítulo 1. Isaías 1. Y bien podríamos desenmascarar al enemigo esta mañana, y eso haremos. ¿Cómo logró? ¿Qué hizo? ¿Qué llevó al pueblo a tener esta estos ojos de los hombres? Tenía fama, tenía reputación, pero que delante de Dios lejos de tener una apreciación a los ojos de Dios, lejos de Dios estar satisfecho con la práctica religiosa de su pueblo, le dice, vean qué es lo que dice. Versículo 12, 1:12. Ayer leímos desde el versículo 12. Versículo 12 dice: ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarte delante de mí para pisotear, para hollar, para profanar más mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva, días de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo soportar o sufrir, como dice esta versión. No lo aguanto. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis ojos, asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Miren el llamado que hace al antiguo Israel. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Rectitud. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, ampara a la viuda. El pueblo estaba ¿Cómo estaba el pueblo de Dios? ¿Cómo se encontraba a la vista de Dios la experiencia religiosa del antiguo Israel? ¿Cómo estaba? Ahora, por eso los abandonó Dios. Por eso los descartó, lo desechó Dios. Versículo 18. ¿Qué Dios el nuestro? Es que no hay otro como nuestro Dios. Después de amonestar, que aprendan a hacer el bien, de dejar lo malo, que aprendan a hacer el bien, que hagan lo que a Dios le agrade, que le agrada, que cuiden al huérfano, que amparen a la viuda, que pongan en práctica los principios del cielo. Viene el versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Para darle la aplicación en el contexto de las fiestas que estamos viendo, Apocalipsis capítulo 3. En el mensaje a la iglesia de Laodicea, el versículo 14. Esto vamos a decir que es la experiencia del pueblo que debía estar a tono con las tres primeras fiestas. Y la experiencia del pueblo que debería estar a tono con las otras tres últimas fiestas. No mencioné el Pentecostés porque está en medio. Y el Pentecostés, como vamos a ver este día, aplica tanto a los antiguos como a los últimos. Capítulo 3, versículo 14. Escribe y escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es el mismo espíritu. La misma reacción que provocaba el antiguo Israel con su estilo de vida religiosa para Dios en aquel tiempo. Lo mismo le vuelve a causar la séptima iglesia, la Laodicea, a Dios. Ni eres frío. Los fríos, ustedes saben, que son los mundanos. Aquellos que no tienen una relación con Dios. Frío hace referencia a aquellos que están muertos en delitos y pecados. Muerto, cuerpo muerto, frío. Pero ni eres frío ni eres caliente. Caliente sería lo opuesto. Obteniendo victoria sobre el pecado cada día. Emulando el carácter de Cristo cada día. Buscando en las cosas de arriba, pensando en las cosas celestiales, cortando con toda atracción que el mundo te ofrece, caliente, pero no eres ni frío ni caliente, sino que estás en medio. Verso 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Allá les decía, ayer estaba diciendo Dios, ¿me oye? Ahora se escucha. Me marca que tengo baja señal esta mañana. No sé dónde me dejaron de escuchar, pero lo que les estoy diciendo es que lo que le pasó al pueblo de antaño, el mismo problema le sucede al pueblo del fin. Allá en Isaías, Dios dice, cansado estoy, me tienen harto, estoy harto. Esto que ustedes hacen cuando vienen a presentarse delante de mí no es otra cosa que profanar mis atrios. A eso es que vienen. No los puedo soportar. No los aguanto más. ¿Quién demanda esto de vosotros? Lo que le dice a la iglesia séptima, la iglesia Laodicea, ojalá, o miren las palabras, ojalá fuese mundano, habría ventaja para ti ser mundano. De pronto el mundano, el que está muerto en delitos y pecados, de pronto recibe un destello de luz, anhela en su corazón algo y el Espíritu Santo puede hacer una obra en él. Pero el tibio, el que se encuentra cómodo, ¿qué necesidad puede experimentar aquel que se encuentra cómodo? Está cómodo. Por cuanto eres tibio, versículo 16, te vomitaré de mi boca. Esas no son buenas palabras. Esas no son hermosas promesas. Ayer terminaba diciéndole que las fiestas que se encuentran en el calendario papal repercuten, hacen eco, por no decir que en algunos lugares se practican abierta y deliberadamente dentro de nuestras iglesias. ¿Cuántas iglesias hoy día, el día de San Valentín, el día del amor y la amistad, acaso no arrastran esas fiestas al seno de nuestra iglesia? Y créanme que mis ojos han visto tantas cosas tristes, nefastas, que cuando se están en desarrollo solo estoy dentro de mi Dios mío. Perdónanos, no te apartes de nosotros. Permite que un día este pueblo pueda llegar a entender para qué describir cada una. Pero ustedes también los han visto. Ustedes saben de que esto es así, yo no estoy exagerando. Es una práctica común hoy día. Fiestas que Jehová no instituyó. Fiestas que no tienen nada que ver con el plan de redención. Fiestas que tienen otro origen. Y yo estaba viendo de que estas fueron las fiestas de Jehová que estamos estudiando, pero que de cierta manera el instrumento humano, ya en los días de aquel pueblo de otras fiestas, habían otras fiestas. La liberación que tuvo el pueblo de Dios en los días de Esther de cómo no se cumplió el plan malvado de Amán de destruir a la nación. El pueblo hizo de eso una fiesta. Una fiesta que Dios no estableció. Y el enemigo lo único que buscaba era que las fiestas de Jehová quedaran aisladas, quedaran opacadas por esas otras fiestas. Y lo mismo nos está pasando a nosotros. Y lo vamos a ver. Ahora, el hecho de que el pueblo de Dios se encuentre en un estado nauseabundo, no sé ni de dónde ustedes inventaron eso. Esas prácticas que ustedes llevan a cabo, sus folletos, recuerdo que yo todavía soy de la generación que los programas de escuela sabática, a cada persona que se le pedía tener o llevar a cabo escuela sabática durante el mes, se preparaba, estudiaba un tema, compartía las partes, y el sábado, mío, ayúdanos con que salga bien. Hoy día nuestras escuelas sabáticas no son más que pericos repitiendo, loros repitiendo un formato establecido que a alguien se le ocurrió en algún lugar. Para vergüenza nuestra, me he dado cuenta que en nuestras iglesias las personas, hasta después que lo han leído, se dan cuenta que están leyendo la bienvenida. Perdimos la capacidad hasta dar una bienvenida natural, espontánea, orgánica, que venga del corazón. ¿Qué nos pasó? ¿Quién está detrás de todo esto? Sigue diciendo. No crean que por lo que estoy diciendo, Dios dice, ya acabé con ustedes. Bien puedo escuchar las palabras que se dijeron en Isaías. Venid luego, dice Jehová. Estemos a cuenta. A pesar de, Dios aún sigue operando, trabajando, esperando a su pueblo Laodicea que vuelva a él. Mire que lo que dice el versículo 17, ¿qué es lo que lo hace llevar a un estado de tibieza que a Dios le repugna? Porque tú dices, yo soy rico y me sigo enriqueciendo, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, miren el consejo, así como hubo consejo para el antiguo Israel, sigue habiendo esperanza para este pueblo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, no de tus líderes religiosos. De mí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, ese del versículo 14, el principio de la creación de Dios, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, él dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Sé pues celoso. ¿Por qué no dice sean pues celosos? ¿Por qué no pues dice arrepiéntanse? Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, si alguno, entraré a él, cenaré con él. Y como lo hizo Enoch, el que abra la puerta de su experiencia religiosa, el que deje de participar de todas estas cosas que a mí me son, ¿cuál sería la palabra? Me son ofensivas, ¿sabes? El que deje de participar de esto, el que deje todo esto que me ofende a un lado, abre la puerta, me invite a su vida, yo coma con él, intimidad, comer con Jesús, que Jesús se... Ahora, Jesús no te está diciendo que salgas de la iglesia. Jesús no nos está invitando a que salgamos de la iglesia. Jesús nos está diciendo que allí donde estamos, que a Él le abramos la puerta. Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. Quedemos con estas dos cabos. Tenemos al pueblo de antaño a mano izquierda y tenemos al pueblo espiritual en la mano derecha. ¿Por qué Dios se expresa de ambos de la misma forma? Es porque ambos tienen que estar siendo azotados por lo mismo. Y es aquí donde vamos a volver a leer la cita que Diógenes estaba leyendo ayer, Cristo en su santuario. ¿Cierto, Diego? Que era Cristo en su santuario la que leíste. Sí. De paso... Que de paso, Cristo en su santuario. Sí, Cristo en su santuario. Que de paso, esa cita de Cristo en su santuario está secundada, o Cristo en su santuario repite lo que conflicto de los siglos dice. Esa declaración nosotros ya la leímos antes, pero la usé en su debido en aquel momento para lo que estábamos estudiando, para mostrar lo que estábamos enfatizando. Pero ahora, lo que van a leer Diógenes Cristo en su santuario, página capítulo 6 de Cristo en su santuario, página 81, párrafo 5. ¿Cómo comienza ese párrafo, por favor? Tipos en el servicio del santuario. Tipos. Sombras. Sí, símbolos. Sí, ese es el subtítulo de... Pero ¿cuál sería el párrafo? El párrafo dice... La inmolación del cordero. Del cordero pascual. Okay. Era una sombra de la muerte de Cristo. Correcto. Ponga mucha atención. Porque aquí está la experiencia del antiguo Israel y está la experiencia nuestra de la séptima iglesia. Lo que sucedió en el pasado, como le funcionó a Satanás, lo vuelve a poner en práctica y tiene los mismos dividendos, le da el mismo resultado al enemigo. Lee. La inmolación del Cordero Pascual era una sombra. La muerte de Cristo. Pablo dice, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. La gavilla de las primicias del trigo, que en tiempo de la Pascua era mecida ante el Señor, era típico de la resurrección de Cristo. Esos tipos se cumplieron no solo en cuanto al evento, sino también en cuanto al tiempo. El día 14 del primer mes judío, el mismo día y mes en que por 15 largos siglos el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, instituyó esa fiesta que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esa misma noche fue aprehendido por manos impías para ser crucificado e inmolado. Y como antitipo de la gavilla mecida, nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos al tercer día, las primicias de los que murieron, un ejemplo de todos los justos que resucitarán, cuyo cuerpo miserable será transformado y hecho como su cuerpo glorioso. Asimismo, los tipos que se refieren a la segunda venida deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Amén. Ok. Los tipos que apuntaban a la primera venida, los tipos, las sombras, las fiestas que estaban relacionados al primer advenimiento. Pregunto, ¿lo entendió el pueblo de Dios? Creo que no. Las fiestas que Dios estableció para enseñarnos por medio de figuras, o para enseñarles a aquellos por medio de figuras, por medio de sombras, por medio de elementos naturales, terrenales, el grandioso plan de Dios, no lo entendieron. No lo entendieron. Y eso hizo que, lejos de estar de parte de Jehová, estuvieron de parte del maligno. Fueron instrumentos, fueron agentes de Satanás. Cumplieron la voluntad de sus padres, el diablo. Aquello que Dios había provisto, no llegaron a entenderlo. Fallaron en las primeras fiestas que tenían que ver con la primera venida de Jesús a la tierra, con su ministerio terrenal. Ahora, Diógenes terminó de leer donde dice, asimismo, haciendo ahora referencia a lo que experimentaron aquellos en la primera venida, asimismo, los tipos que se refieren a la segunda venida deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Si aquellos fallaron en entender, apreciar las fiestas significativas referentes a la primera venida, ¿qué va a suceder con el pueblo del tiempo del fin? Si descuida, si no entiende, si no aprecia lo que Dios dejó en las fiestas finales que apuntan la segunda venida. Recuerden de que este ciclo de fiestas, estas siete fiestas, incluía todo el plan de redención. Nosotros, en el 2024, siglo XXI, inevitablemente estamos involucrados, estamos en medio de estas siete fiestas. Tanto como para aquellos les pertenecían las primeras, como para nosotros nos pertenecen las últimas. Y ustedes que han seguido hasta aquí hoy día, saben por experiencia propia que nuestro pueblo actual no tiene ni idea de esas fiestas. Se las ha relegado a una indiferencia de que todo esto ya no es más válido, de que todo esto quedó, era parte de la ley ritual, y que todo eso quedó clavado allá en la cruz, y que de eso ya no importa. Pero la declaración que acabamos de leer dice: asimismo, los tipos que se refieren a la segunda venida. A ver, ¿cómo pudieron quedar los tipos que se refieren a la segunda venida clavados en el Calvario? Y sí, son sombras que nos apuntan a la segunda venida. ¿No es para nosotros entonces? ¿No somos nosotros los que deberíamos de estar a tono para que no tengamos la experiencia del antiguo Israel? El mismo descuido que tuvieron aquellos, a lo mismo Satanás ha arrastrado al pueblo de Dios en estos días. Y nos ha llevado a un estado cómodo, tibio, laodicense. Y las mismas palabras que Dios le dijo al antiguo Israel, las mismas palabras repercuten para esa séptima iglesia. Mas la promesa, el amor de Dios manifestado al antiguo Israel, vuelve a hacer eco, vuelve a repetirse al moderno Israel. Yo estoy a la puerta llamándote. Comprad de mí oro, colirio, vestidura, vale la pena preguntarnos cómo vivían. Aquella gente de aquel tiempo, para que nosotros podamos rechazar, apartarnos, cuando nuestra naturaleza humana nos esté llevando por ese camino, en el deseado de todas las gentes. Mire que lo que se dice. En el deseado de todas las gentes del mundo. Ajá, deseado de todas las gentes, página 66, los que tengan acceso a controversias, imagínense nada más. No estamos nosotros sumergidos en estos días en un mundo de controversias. Dice la página 500, esto era de aquellos que está hablando acerca de cuando mandaron espías para entrampar a Jesús, para ver si qué respondía, si era lícito dar o no dar, pagar tributos al César. Y la respuesta que Jesús les dio. Dice la página 555, párrafo 6, y al último párrafo prácticamente, 554, párrafo 4. ¿Lo tienes, tío? Sí, el asunto es que como es diferente, necesito la primera palabra para... Cuando los fariseos oyeron la respuesta... oyeron la respuesta de Cristo. Vamos a ver cómo vivían aquella gente cuando los fariseos oyeron la respuesta de Cristo. Así comienza Cuando los fariseos oyeron la respuesta de Cristo, se maravillaron y dejándole se fueron. Había reprendido su hipocresía y presunción, y al hacerlo había expuesto un gran principio, un principio que define claramente los límites del deber que tiene el hombre para con el gobierno civil y su deber para con Dios. En muchos intelectos quedó decidida una cuestión que los había estado afligiendo. Desde entonces se aferraron al principio correcto, y aunque muchos se fueron desconformes, vieron que el principio básico de la cuestión había sido presentado claramente y se asombraban del discernimiento previsor de Cristo. Amén. A continuación nos van a presentar... Ya dijo que los fariseos eran hipócritas y estaban llenos de presunción. Ustedes saben que la presunción es la imitación de la fe. Y es, usted puede pensar, eso es fe. Pero si nuestra relación íntima con Dios está fracturada, no está viva, cualquier cosa que hagamos en público no será fe, será presunción. Ellos manifestaban presunción, no era fe, eran hipócritas, decían y no hacían. Esa era la experiencia de ese grupo. Y ahora va a ampliar más. A mí me impresiona cómo el Espíritu Santo fue dejando todo esto. Y como podemos recordar, lo que está escrito es para nuestra enseñanza, para que nosotros no hagamos como aquellos en el pasado. Mira qué es lo que viene ahora en el siguiente párrafo. Va a hablar de los fariseos y de los saduceos. Dice: no bien fueron reducidos al silencio los fariseos, llegaron los saduceos. ¿Perdón? Ok. Llegaron los saduceos con sus preguntas arteras. Los dos partidos se hacían mutuamente una acerba oposición. Los fariseos eran rígidos, adherentes de la tradición. Ojo, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran rígidos adherentes de la tradición. Eran rigurosos en las ceremonias externas, diligentes en los lavamientos, ayunos, largas oraciones y limosnas ostentosas. A ver, con esta descripción que tenemos de los líderes religiosos de aquel tiempo, ¿cómo los consideraba el pueblo? Eran los líderes. ¿Cómo miraba el pueblo a ese tipo de liderazgo? Gente que santa, consagrada. Eso serían lo que llamaríamos hoy los conservadores. Literalmente. Eran rigurosos, rígidos en la tradición. Eran rigurosos en las ceremonias externas, diligentes en los lavamientos, ayunos, largas oraciones y limosnas ostentosas. Eso eran ellos. Pero había otro grupo que lo acaba de mencionar, saduceos. ¿Y quiénes eran los saduceos? Sigue leyendo. Pero Cristo declaró que anulaban la ley de Dios enseñando como doctrinas los mandamientos de los hombres. Formaban una clase fanática e hipócrita. Sin embargo, había entre ellos personas de piedad verdadera que aceptaban las enseñanzas de Cristo y llegaron a ser sus discípulos. Amén. Gloria a Dios. Los saduceos rechazaban las tradiciones de los fariseos. Profesaban creer la mayor parte de las escrituras y considerarlas como su norma de acción, pero en la práctica eran escépticos y materialistas. Ok. Si nosotros no queremos caer, fallar en lo que aquellos fallaron, note que aquí está todo lo que ellos eran, y nosotros debemos de pelear cada día con nosotros mismos para no caer en este terreno. El ambiente religioso, los que practicaban la religión eran hipócritas, eran presuntuosos, eran rígidos, rigurosos, materialistas, y no creían. ¿Cómo estamos nosotros hoy? Nosotros que hemos alcanzado el fin de todo, nosotros que ya entramos, y esta es la razón del por qué ellos descuidaron los tres primeros símbolos que apuntaban la primera venida de Cristo Jesús. Hipócritas, materialistas, religiosos, puntillosos en la religión, liberales. Miren, está de más darles ejemplos, porque hoy, a través de los medios de comunicación que tenemos, usted los ha visto, usted sabe que precisamente esto es lo que se mueve en nuestro medio. Los fariseos, con ese conocimiento intelectual, con esa teología profunda, pues su propia teología los va a perder. Los otros que se sienten liberados y que y que Dios los está utilizando de una manera diferente, de que no hay, que Dios es multicultural y que la cultura no importa, etc. Pues ese estilo de vida va a perder que no se den cuenta de los símbolos que apuntan a la segunda venida. Allí estamos. Y Dios, tan lindo, tan bello mi Dios, que conoce que aún dentro de los fariseos, donde tú y yo pudimos haber estado, hay gente sincera y con ellos trabaja, que a su debido momento comienza a enseñar, mostrar y comienza a ver un deseo de algo diferente, de algo genuino dentro de tu corazón, dentro del mío. Ya no vamos por partidos, ni por los teólogos eruditos, ni por... No, es que a mí no me importa la teología de nadie. Ellos con sus fama, con sus influencias, ni me vienen ni me van. Prefiero la palabra de Dios sencilla, humilde, así como Dios la dejó. Porque hay poder en ella, poder para transformarme a mí. Poder para hacer de Jesús mi guía, mi consejero. Aprended de mí, te dice Dios. Aprended de mí, te dice Jesús. Si aquellos fallaron en las fiestas asignadas para ellos, hermanos, no fallemos nosotros en las fiestas asignadas para nosotros. Porque así como las fiestas referidas a la primera venida de Cristo Jesús se cumplieron exactamente en el simbolismo y en el tiempo establecido por Dios, las fiestas relacionadas a la segunda venida de Cristo tienen cumplimiento exacto. Y es eso lo que Dios ha dejado establecido. Es eso lo que nos incumbe a nosotros. Cualquier otro desvío, cualquier otro material que no nos lleve a apreciar los símbolos establecidos relacionados con la segunda venida de Cristo Jesús, yo no lo quiero. Porque tienen de forma sigilosa un propósito siniestro, alejarme de lo que Dios ha dejado establecido para nosotros estos días. Y ahora podemos ver que vamos a entrar, vamos a mencionar la cuarta fiesta. ¿Recuerdan cuál era la cuarta fiesta? Pentecostés. El Pentecostés. Y el Pentecostés se contaba 50 días después de la gavilla mecida, de la tercera fiesta, 50 días. Y caía en el sexto, a ver si me recuerdan, sexto día del tercer mes. ¿Recuerdan eso? Estoy buscando. Tercer mes, sexto día, se completa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el símbolo? ¿Qué pasó cuando el símbolo chocó con la realidad en la cuarta fiesta? A ver, una hermana, yo quiero ir una hermana, de esas hermanas lindas que están allí, gozándose con nosotros. ¿Qué pasó cuando el símbolo le dio la mano a la realidad y el símbolo desapareció? Porque la realidad lo esfumó. ¿Qué pasó en esa cuarta fiesta? ¿Alguien recuerda? Cuando descendió el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? La iglesia primitiva. Y predicaron con poder el mensaje. Cuando el Señor ascendió al cielo y entonces fue aceptado su sacrificio y fue ungido. Y entonces descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva. Y desde ese entonces, querida Laurita, buenos días. Y desde ese entonces, ¿el Espíritu Santo se ha ido de la tierra? ¿O ha estado con nosotros? Está con nosotros. Pues desde ese día que el símbolo chocó con la realidad sigue estando presente en nuestro medio. Por lo tanto, ya no hay razón para el símbolo. Y sin embargo, esa fiesta, que vamos a decir que estaba en medio y estaba solita, mañana vamos a ver cómo esa fiesta tanto reforzaba lo que se había comenzado como consolidaba lo que se esperaba. Porque vamos a ver textos en la palabra de Dios mañana que gracias a ese ser maravilloso, al Espíritu Santo, que de paso muchos en nuestro medio están negando ya la personalidad, la existencia del Espíritu Santo. El que falla en entender las fiestas, hermanos, va a echar por la borda el material que Dios dejó para su salvación. Mañana ya vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo. Y mañana vamos a ver que incluso este grupo de estudio que tenemos acá no es obra ni de Diógenes ni de Marlene. Es obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos ha ayudado a disfrutar, a gozar, a venir cada mañana. Así que mañana entramos de lleno, resumiendo lo del día de hoy. El peligro en que sucumbieron aquellos que fallaron en entender las tres primeras fiestas es el mismo peligro que acecha a aquellos que descuiden entender, apreciar, vivir las últimas fiestas que están relacionadas a la segunda venida de Cristo Jesús. Que nosotros, por la gracia de Dios, seamos de los que aprecian lo que Dios ha dejado revelado en su palabra, que tienen que ver con el fortalecimiento de nuestra fe, y que la palabra de Dios tenga ese poder maravilloso en la vida de cada uno de transformarnos y tenernos listos para su segunda venida. Que Dios me los bendiga ricamente. Los quiero mucho. Les mando un fuerte abrazo. Ayer, justo que estaba diciendo estas palabras de despedidas, el teléfono, pum, se descargó. Cero, cosa rara. Hoy, gracias a Dios, no sucedió lo mismo. Así que los quiero mucho. Gracias, Dios. Gracias a cada uno por nombre. Voy a pedirle a Laurita si nos despides en oración, por favor. Con mucho gusto. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Amado Padre, bendito seas, Señor. Gracias por la vida que nos concedes, por el privilegio de estar con vida en este tiempo, Señor, que están sucediendo tantas cosas que nos confirman la cercanía del pronto regreso de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ilumínanos, Señor. Danos comprensión divina para que captemos, Señor, el significado de estas fiestas y todo lo que señala tu segunda venida. que podamos considerarlos, Señor, y que signifique lo que tú quieres, Señor, en nuestra experiencia espiritual. Amén. Te pido, querido Dios, que tú nos guíes a tu verdad cada día. Gracias por el hermano Donald, que tu Espíritu Santo lo unja, Señor, y que tú lo sigas utilizando para que comprendamos mejor este mensaje, Señor, en este tiempo. Gracias por tu palabra, por el espíritu de profecía. Somos privilegiados al tener tanta luz, Señor. Te ruego que bendigas al hermano Diógenes también y a cada uno de los que estamos aquí estudiando. Guíenos, Señor, cada día más cerca de ti y que podamos estar nosotros entre esos pocos piadosos, temerosos de ti, Señor. Amén. Y que te veamos a ti, Señor Jesús, y no seamos desviados de la verdad. Bendice a tu pueblo en todo el mundo. Gracias, amén, Señor, porque a pesar de tantas cosas que han entrado, Señor, en tu pueblo, tú no desechas a tu pueblo y tú sigues llamándolo para que esté a cuentas. Ayúdanos a amar, Señor, a tu iglesia. Y obra tú, Señor, un arrepentimiento para que te busquemos de todo corazón. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso y deseas redimirnos. Te ruego que nos uses para honra y gloria tuya, Señor. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Gracias. Un fuerte abrazo, Barbita. Chao.